Ella me arrancó aparte y me confesó que conocerme a mí era su sueño, que de su cuerpo yo sería el dueño y que todas las noches bien loca quiero hacerlo. Y yo que soy bien suelto me le pegué, re loco, re mamado me la arranqué. Y el alcohol va en aumento, rozando los cuerpos. Calor, que pinte más alcohol, que levánteme la mano los borrachos como yo. Calor, calor, que pinte más alcohol, que levánteme la mano los borrachos como yo. Calor, calor, que pinte más alcohol, que levánteme la mano los borrachos como yo. Calor, calor, que pinte más alcohol, que levánteme la mano los borrachos como yo. Show. Sure.